Carlos Heller, muy buenos días, Heller, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué dice, señora? Buenos días. Bien, aquí repartiendo una tarta que quiero saber de qué se agarraría. Si tiene cerezas, nueces, almendra o coco, que es esta tarta espectacular de lo de Néstor, que con mucha... orden. ¿Te gustan las cuatro, en serio? ¿Por qué no? No, sí, es que a mí también. Pero bueno, hay gusto para todos. Si alguno dice, no, la de coco, viste, cae medio pesada, mucha nuez, mucha almendra. Y bueno, aquí estamos metiendo la manito. Te guardamos una porción de cada, Carlos. ¿Cómo? Te guardamos una porción de cada, digo, para cuando vengas a lo de Caballero. ¿Vas a venir hoy o al final no? ¿No venís? No, no. No, por eso te tenemos ahora aquí. Por eso estoy ahora. Exactamente, en Volver a las Fuentes. Bueno, por supuesto que habíamos anunciado ayer la expectativa por conocer qué perspectiva iba a tomar el fondo. Y hoy, dando cuenta todos los diarios, por supuesto, de que ha declarado que no es sostenible. Pero déjame subrayar tres cosas para que vos puedas reflexionar al respecto. Una, bueno, que no es sostenible, está claro. La otra, el pedido de una quita apreciable de la deuda para los privados, y que sostiene en el comunicado que la deuda no es económicamente ni políticamente factible. No, que lo que dice en realidad respecto de esto último es que las medidas que harían falta tomar desde el punto de vista de lo que son los planes tradicionales de ellos, no son sostenibles, porque desde luego cuando dice políticamente se está refiriendo a los costos sociales y a los riesgos que tendría un ajuste de la magnitud que habría que hacer para seguir con los planes tradicionales del Fondo Monetario Internacional. Entonces están reconociendo, vos fíjate cómo es la frase: nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no son económicamente ni políticamente factibles. Es un reconocimiento importante. En realidad, todo el comunicado, uno podría decir que está lleno de reconocimientos de la gravedad de la situación y de las cosas que el gobierno argentino viene diciendo o que las actuales autoridades vienen diciendo desde la campaña electoral, porque se está reconociendo aquí que la implementación de las políticas anteriores, y en ello la ponen todo en el último periodo, dicen, desde julio del 2019 el peso se ha depreciado en más del 40%, el riesgo soberano ha aumentado cerca de 1.100 puntos, las reservas internacionales han disminuido alrededor de 20.000 millones, y el PBI se ha contraído más de lo que había sido proyectado. ¿Cuántas veces hablamos de eso, no? De que esta política achicaba la economía, e incluso, que es lo que el otro día también explicaba Guzmán, que las políticas de ajuste nunca logran el resultado, porque en realidad achican la economía, achican los ingresos fiscales, y entonces es un círculo de nunca acabar. Lo reconoce también cuando dice, como resultado, la deuda pública bruta aumentó a cerca de 90% del PBI a fines del 2019, 13 puntos porcentuales más que la proyección que ellos mismos habían hecho en la revisión anterior. Es decir, que hay un amplio reconocimiento de que la caracterización que las autoridades argentinas hacen de la situación del país y de la imperiosa necesidad de resolver el tema de la deuda, porque dice, a la luz de estos desarrollos y sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio del 2019, el personal del fondo ahora evalúa que la deuda de la Argentina no es sostenible, sin ningún eufemismo, ¿no? Que eso, entonces, si no es sostenible todo el planteo que se viene haciendo, lo que explicó el ministro el otro día en el Parlamento, de que hay que convertirla en sostenible, y el fondo empieza a delinear. Se requiere de una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los acreedores privados para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. Es decir, en la terminología de ellos, volver a hacer que la deuda tenga un derrotero cumplible. Claro. Bien, aquí está uno de los elementos que venimos diciendo todo el tiempo. Los bonistas privados, en este caso los que están bajo ley extranjera, que son los que están en el centro de este debate, y desde luego está el tema de la deuda con el propio fondo, que si bien lo elude, uno podría decir que en el último párrafo del comunicado dice: en el contexto de la próxima reunión de ministros de finanzas de G20, la directora gerente del fondo se reunirá con el ministro de Economía Guzmán a efecto de definir los próximos pasos de la relación entre el Fondo Monetario y la República Argentina. Es decir, que la negociación entre la Argentina y el fondo por la deuda que la Argentina tiene con el fondo también es materia de discusión, aunque en este comunicado se ha tratado con el cuidado y la elegancia que acabo de referir. El tema será tratado en la próxima reunión. Si será tratado, también seguramente deberá tener algún tipo de conclusión, porque también la semana que viene se espera que, creo que hay reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional, y probablemente el tema argentino esté ocupando un lugar en esa agenda. Así que me parece que se trata de una cosa importantísima, en primer lugar porque ratifica la caracterización que se ha hecho. Para el Fondo Monetario, a diferencia de muchos medios argentinos y de muchos opositores, está claro que la Argentina tiene un plan, porque lo dice, ¿no? El Fondo tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas, cuyos lineamientos han sido reiterados la semana pasada por el ministro de Economía Martín Guzmán en su presentación en el Congreso de la Nación. Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscales y externos. Las autoridades están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Digo porque todo esto que venían diciendo algunos, no hay plan, primero tiene que haber un plan para después negociar la deuda, etcétera, etcétera. También este comunicado de prensa del Fondo Monetario cambia el ángulo de observación de este tema, ¿no? Sobre todo, Carlos, lo que comentábamos es que estos comunicados de los organismos multilaterales, en general, cada palabra que ponen es reflexionada, es decir, se escriben con muchísimo cuidado porque son todas señales políticas y todos reflejos de las orientaciones que tendrán en este caso las negociaciones. Y dan cuenta en el mismo comunicado, y reforzaba esta idea, porque se juntaron también con Daniel Arroyo, con el ministro, ¿no?, de Desarrollo Social, con Ginés González García, es decir, han tenido una escucha atenta de la catástrofe, que así es como le han explicado estos ministros, de la deuda social de la Argentina. Pero también han seguido los pasos de las decisiones políticas de Alberto Fernández, de, por ejemplo, darle mucha relevancia al Congreso. Y por eso ellos, también en este párrafo que vos recién estabas leyendo, le han dado mucho crédito a la presentación de Guzmán en el Congreso, que en la prensa concentrada fue sinónimo de que no hay plan. Y sin embargo, mira... No, te acordás si algunos empresarios y diferentes, diciendo tuvo sabor a poco, claro. No pasó nada. Bueno, el fondo leyó todo lo contrario. Claro. Efectivamente, mirá, yo no creo que ahora vamos a decir que el fondo se volvió bueno. Creo que toman conciencia de la gravedad de la situación, toman conciencia de la decisión firme que hay del lado argentino, y están tratando, porque se trata de una nueva conducción del fondo, si fíjate que quienes han venido no son los que venían habitualmente, que la directora gerente es otra, que el segundo, que es el representante de Estados Unidos, es otro. Es decir, que también hay un hecho que las administraciones, digamos, públicas como o de los organismos, como en este caso, de querer empezar de vuelta y dar vuelta a la página, una página donde la verdad que me imagino que lo que menos tienen es ganas de explicar. Porque si vos lees detenidamente el comunicado, ellos arrancan del análisis anterior, donde, ¿te acordás que nosotros lo habíamos, no sé, ridiculizado? Es una exageración, pero cuando el fondo decía aquello de la deuda pública es sostenible, pero no con una alta probabilidad de cobro, es decir, que era un eufemismo absoluto. Y fíjate lo que dice el comunicado. ¿Por qué era de no con alta probabilidad? Dice, por los riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos? Problemas en refinanciar la deuda por el aumento de nuevas emisiones de corto plazo. Vulnerabilidad de la trayectoria de la deuda pública a la volatilidad del tipo de cambio, dado que una gran parte está denominada en moneda extranjera. Y grande necesidad de financiamiento externo, variable que por lo general, presta atención a esto, variable que por lo general es un buen predictor de crisis en economías emergentes. Es decir, ellos saben que cuando estás tomando fondos del exterior, como dicen acá, en general eso está adelantando que viene una crisis. Es decir, que no hay tanta sorpresa. Es decir, todo lo que nosotros mientras esto pasaba denunciábamos, ahora se está ratificando. Claro, el pequeño detalle es que entonces creo, sí, con este posicionamiento, decir, bueno, demos vuelta a la página, ayudemos a reencauzar, porque me animaría a decir que la discusión de la corresponsabilidad está expresada en este documento. Sí, ahí va justamente, porque adquiere ahora mayor relevancia frente a lo que se dice en este documento y sobre todo esta última parte que vos señalás, porque ese financiamiento externo vino por parte del propio fondo, que ahora está reconociendo que suele ser predictor o anticipatorio de predictor de crisis en economías emergentes. Claro, o sea, están reconociendo lo que se venía diciendo y entonces claro, esto fortalece la posición de responsabilidad que venía señalando Cristina Fernández de Kirchner con tanta crítica y el propio Alberto Fernández, ¿no? No hay duda, y por eso también el fondo asume, desde luego ahora empiezo la discusión, el fondo asume la postura, la deuda es insostenible, hay que renegociar y los privados tienen que hacer un gran esfuerzo. Por eso elude, digamos con elegancia, para decirlo de alguna forma, el esfuerzo que tiene que hacer el propio fondo, claro, y lo remite a esa última frase de la reunión que tendrán Cristalina Georgieva con Martín Guzmán en el marco de la reunión del G20, de los ministros de finanzas del G20. Pero está también dejando ver que es un tema que sigue abierto y que forma parte de la discusión. Son todas cuestiones que habrá que seguir atentamente, pero también podríamos decir que ratifican cómo se van cumpliendo hasta aquí los pasos del cronograma que el gobierno había dado a conocer de este proceso de renegociación. Porque también aparecieron en estas horas, ayer mismo, estos últimos días, muchas voces que decían que el plazo era demasiado corto y que era muy difícil llegar con esta negociación a fin de marzo. También ahí hay una paradoja, porque los que dicen que el plazo es corto, al mismo tiempo dicen que el gobierno no tiene plan. Y el gobierno dice el plan pasa por esta negociación, que es lo que ahora reconoce el fondo, que dice, si esto es insostenible, si primero no se resuelve esto, es muy difícil avanzar en el resto, aunque todas las medidas que se están tomando compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscales y externos. Y empieza diciendo: el fondo tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas. Es decir, que parece que hay plan, parece que hay políticas, y parece que esas políticas se están llevando a cabo, y que un capítulo fundamental de esas políticas son estas negociaciones clave sobre el tema de la deuda, que se ha convertido en un factor determinante de cualquier proyecto que se quiera llevar adelante. Y qué importante también, Carlos, poder reflexionar en torno de lo que ha ocurrido una vez más con la comunicación concentrada, ¿no?, que ha generado adhesión del propio Fondo Monetario Internacional, la perspectiva del gobierno, y por ende mucha más adhesión que en la propia oposición, que fue la que causó este desastre, ¿no? Y los diarios de la comunicación concentrada, hoy diciendo el diario La Nación que hay un notable giro en el mensaje del fondo. Bueno, notable giro tendrá que hacer el diario La Nación, que decía no solo que no hay plan, sino que iba a salir mal. Defendían una supuesta posición que creían que tenía el fondo, que ahora vemos que es otra. Sí. En La Nación, si querés analizar, hoy hay dos artículos. Uno de Rafael Matu Ruiz, que se llama Un notable giro en el mensaje, uh-huh. Donde dice esto que vos acabás de decir, y otro en la página siguiente de Claudio Jacqueline, Dos cucharadas de miel y una de limón para el gobierno, donde en realidad trata de empañar esto, diciendo que ahora bien, dice: ahora solo les queda ilusionarse con que sean pocos los que se den cuenta de que el fondo acaba de espoliar una parte de la película por estrenar. Es momento de resaltar los dulces gratis. Es decir, habla de que no es tal giro ni tal cambio, sino que hay una serie de veladas, amenaza, para decirlo de alguna manera, en esa declaración del fondo, ¿no? En la Casa Rosada admiten que la renuencia a mostrar un plan económico excede la decisión de no exhibirle las cartas a los acreedores con los que dicen estar jugando al póker. Tampoco quieren inquietar a la tribuna local. Los esfuerzos, con comillas, serán inevitables y también les llegarán a los propios. Es decir, que uno puede ver allí las dos posiciones. Pero yo no quería dejar pasar que hoy hay un montón de noticias. Sí. El Banco Central volvió a bajar la tasa de referencia a 40 puntos de 63 que estaban cuando asumió el actual gobierno, en dos meses. El Banco Central acaba de poner un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Es decir, hay medidas por todos lados que muestran claramente que hay un plan, porque todas esas medidas llevan el mismo signo. Todas son cómo aliviar la situación de los que han quedado deteriorados por la aplicación de la política anterior. Uh-huh. El financiamiento de las personas, de las familias, de las empresas, de las pymes en particular, es un dato determinante también para llevar ese alivio. Y bueno, me parece que son todos datos que hay que ver. No hay medidas que vayan en el sentido contrario. Hay una coherencia en el conjunto de las medidas que se van tomando, y me parece que eso también hay que ponerlo en el balance que estamos haciendo. Y luego también, Carlos, que en apariencia los gremios como la construcción, comercio, metalúrgicos irían en el camino de la paritaria a un aumento de suma fija, ¿no? Por lo menos hasta julio, en los diálogos que vienen teniendo. Creo que Yasky ayer decía que una cosa es una negociación con un gobierno que te está ajustando, y otra cosa es una negociación cuando hay un programa que uno visualiza que tiende a salir del ajuste, que tiende a frenar la inercia inflacionaria, que trata de desindexar la economía y de desdolarizar la economía, y en ese sentido admitir que un arranque en este momento, cuando las tarifas están congeladas, es decir, cuando hay toda una transición del modelo anterior al nuevo, y no ir por la mecánica que se venía trayendo de las cláusulas gatillo, es decir, de la indexación, para por lo menos no perder frente a la inflación, es una contribución a lograr ese objetivo. Es decir, hay otra actitud, es claramente una actitud que entiende la dirección de las políticas que se están implementando. Tuvimos un enero con una fuerte reducción de la inflación, aunque todavía subsisten en algunos rubros clave, como es el tema alimentos, persistencia en los aumentos. El gobierno ha reforzado los programas como el de precios cuidados, ha ampliado a los comercios mayoristas, es decir, sigue la expansión del tema de la tarjeta alimentaria, se instrumenta la devolución del IVA hasta 700 pesos a los beneficiarios de esas tarjetas. Es decir, todo eso es parte del esfuerzo en la misma dirección de atender la situación de los que están peor, pero eso además va a impactar en el consumo, porque todo eso va a ir al consumo, y eso es parte de las medidas que tienden a generar reactivación de la economía. Clarísimo. Carlos, nos vamos a reencontrar mañana, ¿te parece? Espero que sí. Dale, excelente. Te agradecemos muchísimo. Fundamental poder escuchar tu voz y tu perspectiva hoy en un día que resulta clave para el análisis en cuanto a la vinculación. Me pareció que era oportuno y por eso, a pesar de que no estaba previsto, hicimos esto. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Chao. Te mando un gran abrazo.